penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una pasará mientras el cielo exista, el que quebrante uno de estos mandamientos. Y así enseñé a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. No he venido a abrogar sino a cumplir, ni una jota, ni una tilde. En el cielo y la tierra, la ley permanece, permanece. Ha pasado el cielo ya, ha pasado la tierra ya. Entonces ni una jota ni una tilde. Ha pasado de la ley de Dios. No vine a abolir, sino a cumplir. Lo dijo Jesús con sus propios labios. Ni una jota ni una tilde pasará mientras el cielo exista, el que quebrante uno de estos mandamientos. Y así enseñé a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. No vine a abolir, sino a cumplir. Ni una jota, ni una jota, ni una tilde. Mientras el cielo exista, la ley permanece.